Muy buenos días nuevamente aquí, amigos y amigos. Bueno, vamos a hablar, no sé si empezar por la inteligencia emocional o por lo que es el Alzheimer. Tenemos un colaborador, un compañero, creo que solo por el día de hoy. Bienvenido, por favor, preséntate para nuestros radioescuchas, radioyentes inteligentes, que somos todos, pero este programa es más enfocado a las personas de la tercera edad. Buenos días con todos, mi nombre es Bernardo Araujo, soy un voluntariado con la bachita aquí en La Royola y aquí vamos a estar colaborando el día de hoy. Bueno, pues bienvenidos. Justamente estábamos hablando de lo que vamos a tratar hoy, lo que es la demencia y el Alzheimer. Muchas personas piensan que son lo mismo, por ejemplo, ¿sí? En ocasiones estos términos se utilizan indiscriminadamente para referirse a síntomas como la pérdida de memoria y de otras capacidades cognitivas. En realidad se trata de conceptos distintos, aunque estrechamente relacionados. Cuéntame, ¿tú tienes alguna persona cercana o que conozcas de algún amigo, alguna amiga que sufra de Alzheimer o que le digan que tiene demencia senil? La verdad es que mi abuelita sufre un poco de Alzheimer, se olvida las cosas muy rápidamente. Tiene problemas para recordar lo que está haciendo al momento. Entonces, por ejemplo, cuando le vamos a visitar, y yo traigo, trato de no traer sacos o camisetas que digan cosas, porque siempre quiere leerlos. Se olvida de que los ha visto. Entonces, los lee una y otra vez, en un día los puede leer hasta 4 o 5 veces. Y no recuerda lo que lee Ah, y qué siempre lo lee interesante. de una manera o de una manera diferente, entonces Qué sí sufre de eso. interesante. Eso de las camisetas no, nunca me había dado cuenta. Bueno, nunca llevo camisetas. Porque claro, yo me doy cuenta, también mi madre, ¿no? Ella tiene 93 años, mamita, sé que me estás escuchando, te mando un beso, un abrazo. Y feliz cumpleaños, pues el sábado pasado cumplió 93 años. Felicitaciones, feliz Y cumpleaños. sí, gracias. Estamos además felices de que estés acompañándonos. Y que siempre nos escuche, ella siempre nos está escuchando. Bueno, mi mamá también, hablando de ella justamente, ese también le gusta leer muchísimo los letreros. Cuando vamos en el auto, siempre está leyendo los letreros. Sí. Sí. Bueno, no me he puesto una camiseta para ver, pero claro, sí, debe ser así. Bueno, sí, ellos están leyendo todo el tiempo, están viendo para afuera. Con naturalidad son súper curiosos. A mi abuelita le pasa que quiere saber todo y todo lo que estás hablando. Siempre que escucha a una persona diciendo algo, ella aquí está interesada en la conversación, pero le cuesta mantenerse en la conversación. Sí, vuelve a preguntar lo mismo y lo mismo. Claro. Por eso a veces tenemos esta confusión de que de la demencia y el Alzheimer, porque no son lo mismo realmente. Es muy común que nosotros no sepamos diferenciarlos, ¿sí? Hay un neurólogo, Fernando Jiménez Colacio, que él opina que la demencia no es una enfermedad específica, sino que se trata de un conjunto de síntomas asociados con el deterioro de las capacidades cognitivas superiores, como la memoria, el lenguaje, la concentración, el razonamiento y el juicio. El Alzheimer es la demencia más frecuente y conocida. La demencia puede ser provocada por algunas condiciones diferentes y entre ellas. Lo más común es la enfermedad de Alzheimer, es decir, que dentro de las demencias está el Alzheimer, ¿sí? Nosotros a veces lo confundimos y por eso es importante que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. O sea, no existe forma de ir para atrás. O sea, ya empezamos y seguimos. No sé, realmente los estudios no dicen mucho si es hereditario, pero siempre es bueno tratar de evitar. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Me gusta mucho hacer crucigramas, Sudoku. el sudoku. Me gusta estar en actividad. Termino, bueno, tengo algunas actividades que hago, ¿no? Manejo algunas empresas, pero siempre trato de estar ocupado. Otra cosa también, tratar de estudiar. O sea, justamente ahora estoy terminando mi licenciatura en terapia de flores de Bach. No, no es licenciatura, es solamente terapista de flores de Bach, que lo hacemos con el Ministerio de Salud Pública y una fundación. Para esto también vamos a tener la próxima semana, el día lunes, vamos a tener aquí a mi profesor, a un doctor que es un doctor, es un médico de la Universidad Central, pero que ahora utiliza bastante lo de las flores de Bach. Como siempre me fui por otro lado. Eso es normal en mí. Lo que hablamos del Alzheimer se manifiesta con deterioro de las capacidades cognitivas debido a la destrucción y muerte de las células nerviosas. Entonces, por eso es muy importante que ellos lean, que continúen leyendo, tratando de leer, y también el practicar yoga desde temprana edad es importante. O sea, temprana edad quiero decir, si pueden desde los 16, desde los 20, y esto hay que continuar porque muy pocas personas que han hecho yoga sufren de Alzheimer. Qué interesante. Sí, porque también te lleva esto a una meditación y, bueno, el yoga para mí, te digo, me ha cambiado la vida. Entonces, no solamente por esto, recién estuve leyendo que de estos estudios sobre el yoga y el Alzheimer, que también es importante, porque que generalmente el pensamiento de las personas sobre el yoga es, no sé, es hippie, no sé qué hacer, cómo se hace. También es asociado con la feminidad, para aquellos hombres que nos escuchan. Sí, eso es súper importante lo que acabas de decir, porque tengo nuestra profesora de yoga. Ella el otro día justo se sentó y me dijo, mira, Katy, ¿te das cuenta cuántos hombres hay? Entonces le digo, sí, mi esposo, mi hijo y mi socio, ¿ya? Pero de ahí le digo, es súper raro porque han venido algunos, porque damos clases de yoga en el trampolín y viene, tu primer día es gratis, ¿ya? Entonces, realmente hay una cosa que las mujeres vienen bastante, qué sé yo, vienen de 10, se quedan 2 o 3, ya, es que es mucho 10, de 5 se quedan 2. Y de los hombres vienen 2 y ninguno regresa. Entonces, justamente ella me estaba indicando que es por el machismo, es por la forma de ser de este país, porque en otros países, por ejemplo en Argentina, hay muchos más hombres que hacen yoga. En cambio, aquí en el Ecuador es parte del machismo, porque, o sea, no sé, ella me decía que ella cree que es por las posiciones. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿de dónde sacaste tú esto de lo de los hombres? Bueno, como algunos de nuestros oyentes saben, yo soy administrador deportivo, estudié en Estados Unidos, y en una de las clases que tomé en la universidad me tocó ir a varios lugares de recreación alternos, no los convenientes, alternativos, como, ajá, no como básquet, fútbol, tenis, así, lugares como CrossFit, entrenamientos específicos dependiendo de tu contextura muscular. Uh-huh. Y tus dotes físicos, y uno de ellos yoga. Entonces hice una clase de yoga y creo que se da bastante porque uno desde chiquito va creciendo como hombre, va creciendo como que siempre tiene que haber contacto físico en los deportes. Entonces te vas al básquet y siempre te estás como tratando de quitar la pelota, pero siempre hay un contacto físico con alguien más. Y te enseñan mucho de estos juegos de ir contra alguien más, en contra de alguien. Ah, claro, claro. Tienes que ganar tú. Ajá. O sea, es por lo menos competencia, sí. Claro, la competencia. Siempre tiene que haber un tipo de competencia, y en el yoga no, o sea, compites contra ti mismo. Exactamente, porque no tienes que ver al otro, sino que tú tienes que tener gratitud con tu cuerpo y poder hacer solamente lo que ese día se te da. Entonces yo creo que es eso, que mucha gente, muchos hombres en especial, crecemos con la idea de que tiene que haber competencia y contacto físico si es que vas a hacer algún tipo de deporte. Y el yoga, cuando lo ves a primera vista, dices, ah, no es difícil hacerlo, como que es solo poses, es solo pararte de cierta manera. Pero no, déjenme decirles, como alguien que ha experimentado yoga, que lo ha hecho, es difícil, no es tan fácil. Hay poses sumamente complicadas y que requieren bastante musculatura y que tengas bien desarrollado partes del cuerpo que no pensabas que era necesario para este tipo de acciones. Así que les recomiendo que tomen una clase. Si es que es gratuito en el trampolín, por favor, acérquense. Sí, me pueden llamar y ahí ya. O si no, busquen en el Facebook el trampolín. Entonces damos, sí, la primera clase gratuita de todo. Tenemos yoga, danza árabe, danza tribal, pero bueno, eso es para otro día. Bueno, nos está escribiendo Stefan Wolfson, Te saludamos también. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, también nos salimos del tema, pero eso es parte de, porque hay veces que uno se queda con, ¿y de qué se trata el yoga? Y me parece interesantísimo tu punto de vista. Porque yo más bien lo había pensado como, o sea, los hombres no, son tan, pero tan machistas, al menos los que he visto y están aquí en este país, que, o sea, por las posiciones se les vuelve un poco complicado el en su mente ponerse en esas posiciones, o sea, pero lo que tú dices es mucho no, más factible. Pero definitivamente tiene algo que ver la idea machista. Sí. No creo que sea completamente el causa de que los hombres no hagamos yoga, pero o en grandes cantidades no hagamos yoga, pero sí tiene su influencia. Claro, sí, también hay que ponerlo de otra forma, o sea, verle como el yoga, que es una actividad que realmente te funciona, ¿no? Está aceptado por la OMS también el yoga para todo lo que tiene que ver con tu salud, para mejorar tu salud. Bueno, sigamos con esto. Inicialmente, una persona que desarrolla Alzheimer empieza a olvidar situaciones recientes, aunque conserva la memoria a largo plazo, que es lo que tú nos decías, hasta que los síntomas se agravan y con el avance de la enfermedad se deteriora significativamente esta capacidad. Aunque el principal factor de riesgo conocido es la edad, también puede presentarse en forma temprana por una predisposición genética, justamente de lo que estábamos hablando. Entonces, tenemos que irnos como tratando de no pasar por eso. También creo que es mental, porque generalmente uno va al doctor y ahí se enferma. No es que esté enfermo y se va al doctor. Entonces también es súper mental, o sea, tu predisposición, tu disposición, levantarse y agradecer primerito viendo el sol o la lluvia, la luz, la claridad, agradecer todos los días por lo que tenemos, las grandes y pequeñas cosas como nuestras manos, poder acariciar a las personas que amamos y más que nada poder decirlo, ¿sí? Entonces amanezcamos, agradezcamos al universo, a todo lo que uno cree, a su Dios, y agradezcamos y que tenemos, podemos dormir bajo un techo, tenemos una comidita, sea como sea, y más que nada estamos con nosotros mismos queriéndonos y aceptándonos y todos los días aprendiendo a vivir con nosotros mismos y estar con nuestros seres amados y poderles tocar. Entonces, digámosles, te amo, te quiero. Eso es súper importante, porque en ese momento una sonrisa de la persona, sonrisa tuya, te va a hacer el día mucho más bonito. Y además de eso, se conectan las células del cerebro de otra forma, que eso es importante. Comienzan a haber nuevas conexiones cerebrales. Cuando uno comienza a estar así, vas por la calle y saludas con una sonrisa, no importa que no te saluden. Y eso le cambia la vida hasta la persona que está al lado tuyo. O sea, pasó y dijo, wow, ¿qué pasó? Me saludaron, me sonrieron. Entonces, eso es como una cadena y una excelente cadena. Así es. Bueno, el Alzheimer no es la única forma de demencia. Existen otras condiciones, cada una con una causa diferente y que afecta de maneras distintas al paciente. Entre las más comunes se encuentran la demencia con cuerpos de Lewy, causa alucinaciones visuales y dificultades con el movimiento. Bueno, eso yo les cuento para que ustedes más o menos sepan en dónde están ubicados cuando vayan al doctor o quieran leer más y profundizar sobre esto. La demencia frontotemporal altera la personalidad y en ocasiones del lenguaje, pero no se afecta de forma importante la memoria. La demencia vascular normalmente ocurre después de un accidente cerebrovascular debido a un daño ocasionado en un área del cerebro que afecte las funciones cognitivas. Y la demencia relacionada con el Parkinson altera principalmente la atención y el manejo de la información espacial. La pueden presentar algunos pacientes con la enfermedad de Parkinson. O sea, no siempre viene con la enfermedad de Parkinson. Para esto, cuéntame, ¿tu abuelita vive sola o está en algún lugar especial? Bueno, mi abuelita vive en el Hospital de los Valles. Uh-huh. Tiene siempre acompañantes, obviamente. Ah, es una maravilla. Ajá. Entonces, tiene, creo que un una rotación, digamos, de 4 o 5 chicas que le cuidan, ajá, que trabajan también para... ¿En la semana? Sí, entre la semana. Y después, por suerte, tiene bastantes hijos, entonces un hijo le visita cada día. Ay, qué bueno, eso, ajá, es importante. Sí, porque esa es otra cosa. Hay muchas veces que las personas dicen, no, ¿cómo le voy a poner a mi mamá o a mi abuelita en un lugar así? O sea, no, dejémonos de vainas, como decimos usualmente. Eso tiene que estar bien cuidado. Sí, claro que sí. Si es que usted puede hacerlo en buena hora, pero si no, o sea, no piense que está mal. Porque ese es un problema realmente, o sea, a la persona que está encargada y le toca hacer eso, muchas veces no lo hace por sentirse mal, por el que dirán, y por algunas otras causas. O sea, mi forma de ver es al contrario, porque yo he visto casos terribles, ¿sí? No, ¿cómo le voy a poner a mi mamá ahí? Y la pobre señora vive sola en la casa, como una pordiosera, o sea, teniendo, ¿sí? Los hijos no le van a ver igual. No está bañada correctamente, no está aseada, o sea, es peor. Claro, o ya sea, ya cuando tienes una cierta edad necesitas de ayuda. Y si no tienes al lado a alguien que te pueda ayudar, porque no solamente una enfermera, es fácil decir, bueno, tengo una enfermera en la casa. No, o sea, necesita mucho más, o sea, nadie está en la casa, ¿no es cierto? Todo el mundo está trabajando, la enfermera está ahí. De noche ya se va la enfermera, ponte. Tú regresas del trabajo... Y es complicado, pues, súper complicado tener esa relación. En cambio, en un lugar especializado no es por malos, ¿no? Se dedican, o sea, a eso. Se dedican a eso, a tenerle bien como uno no pueda. Señor, señora, si usted sí puede, en buena hora y gracias a Dios, porque es importantísimo que la otra persona, la que está pasando por el Alzheimer o por cualquier tipo de demencia, esté cuidada. No, no es tan fácil decir, no, yo sí puedo. Pensémoslo bien, no lo veamos como que no, esa familia le fue a votar en un lugar. No es así. No, definitivamente no. Además de esto, perdón, estos recursos, estos lugares tienen los recursos necesarios para cuidarle a su persona, a su paciente. En caso de que algo le llegara a pasar, imagínese, mi abuelita se enfermó recientemente. Y por suerte estaba siempre al lado del hospital, al lado de los lugares donde venden la medicina que ella necesita, los doctores, uh-huh, para que siempre le estén chequeando y revisando y que se mejore de la mejor manera posible. Así es. Pero bueno, a veces no se puede monetariamente, porque realmente no sé si existan lugares pagados por el gobierno o por el municipio en cada ciudad, realmente no lo sé. Si alguien nos puede hablar de esto, comunicarnos con un WhatsApp o llamándonos aquí al teléfono de la radio, que nos cuente su experiencia. Mi número es del 09-824-37-186. Katy Rodríguez Cox, su servidora. Llámame, es mi número personal. Llámame, escríbeme y cuéntanos sobre este tema que estamos hablando. Es muy importante que haya... una pregunta, una respuesta y también nosotros poder estar con ustedes. Para eso estamos aquí, para ayudarles, porque tal vez dentro de unas de sus preguntas salga como resultado que vamos a tener la próxima vez, después de este lunes, una persona adecuada para sus preguntas y para sus necesidades. Bueno, Alzheimer, convivir con el olvido. A medida que el Alzheimer deteriora el cerebro de quien lo padece, sus cuidadores, justamente lo que estábamos hablando, sienten que su vida se escapa. Claudia Barón de Franco, directora de la Fundación Acción Familiar Alzheimer en Colombia, habla de la enfermedad y cómo debemos afrontarla. En cuestión de segundos cambia el tema, deja de cantar. O sea, es algo, es así, ¿no? Tú lo vives. Si estamos hablando de algo, cambia de tema o vuelve a preguntar lo mismo. Entonces, eso también al cuidador es una cosa terrible. Si tienes un cuidador que generalmente es una persona de la familia, mientras los otros, o sea, digo yo en general porque es así, son 5 hermanos o 3 hermanos, hay un cuidador, los otros, claro, tienen que trabajar y todo, y lo mejor es que ese cuidador sea ayudado por el resto. Porque dicen, no, mi hermana le cuida. El fin de semana le vamos a ver. O sea, ser el cuidador es una cosa muy complicada. Sí, así uno tenga el mayor amor de la vida, uno necesita ayuda y también necesita ayuda emocional, ayuda terapéutica, lógicamente. Sé que existen grupos de cuidadores en los cuales pueden ir a conversar un poco, porque no es fácil realmente, ¿no es cierto? Entonces los cuidadores comienzan realmente a darse cuenta que su vida se está yendo. Entonces es un círculo vicioso, porque ya no pueden estar con la misma sonrisa, con la misma calidad de acompañamiento, ¿no? Porque piensan que su vida se está yendo o se dan cuenta que es así, están dejando de hacer otras cosas por eso. Entonces, sí, lo mejor es o que entre todos armen un grupo y se cuiden, ¿no es cierto? Le cuide, mejor dicho, a la persona. Eso es lo que yo pienso. Porque cuidar a un paciente con Alzheimer lleva una etiqueta de paciencia, amor y resignación, en la cual acompañar a quien tanto se ama parece simple, pero por mucho que se haga, no hay resultados tangibles además. O sea, ¿qué resultados tienes? Ninguno, o sea, no ves que funciona, simplemente estás ahí para ayudar y acompañar. Es entonces cuando la enfermedad no solo cala en el paciente, también lo hace en la vida de su familia, en especial en quien asume la tarea de cuidador. Su propósito a través de nuestro propósito, el propósito del cuidador, es que esté bien esa persona, pero también debe darse cuenta que esa persona, ella, él, necesita también ser escuchado y necesita pues hacer otras cosas, ¿no? En tu caso, si puedo preguntar, ¿alguien le cuidaba antes de esto? O sea, ¿solo una persona o se habían entre todos hecho una reunión y que cada uno iba rotando? Bueno, mi abuelita ya tiene un tiempo viviendo en el Hospital de los Valles y también tiene un tiempo viviendo con, digamos, empleadas, como enfermeras. Pero más que nada han sido los últimos, yo diría, 10, 15 años que ha necesitado de ayuda constante todos los días. Pero antes de eso, ella no sufría, o sea, tenía ligeros de olvidos y que no podía moverse bien, pero terrible siempre, ella podía hacer lo que sea. Qué chévere. Entonces, es recientemente nomás que ha tenido que Sí. vivir con gente. O sea, recientemente le pasaron allá en los valles. Sí. No sabría decirte cuándo exactamente, pero yo diría que en los últimos 10, 15 años fue. O sea, está bastantísimo tiempo allá. No comparado con el resto de su vida que la vivió tan libre y tan sola. Claro, pero digo, pero qué bien. O sea, cuando ella se fue, ya estaba consciente de eso. Sí. Qué maravilla. Es que eso es estar preparado y me parece excelente, porque eso es lo que todos debemos llegar. O sea, darse cuenta que necesitas ayuda y que no es que solamente no quieres molestar al resto, no es eso, sino que te das cuenta, estás consciente que quieres seguir siendo independiente y no sería molestar a los hijos, pero ser independiente y tomar tu propia decisión. Eso no es tan fácil, me parece genial y pues le felicito a tu abuelita por ser una persona tan inteligente realmente. Chévere. Además de eso, no solo inteligente, sino consciente, ¿no? Porque generalmente uno lo que quiere es no quedarse en la casita, no sé qué. Pero claro, ya tiene su casa, ya. Me parece genial. Te felicito y qué bueno por tu abuelita. ¿Cómo se Gracias, llama tu gracias. abuelita? Se llama Inés, Inés. pero todos le decimos Omita de cariño. Ay, qué lindo, qué linda. Chévere. Bueno, yo trabajo también con adultos mayores y, por ejemplo, en diciembre vinimos a cantar acá, unos villancicos. Entonces, esa felicidad, ese agradecimiento en los ojos de todas las personas de la tercera edad cuando están haciendo algo que les gusta es impagable, definitivamente. Bueno, nos vamos a un pequeño corte. Vicente, muchas gracias por estar acompañándonos en los controles y ya regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

Bueno, regresamos nuevamente, amigos, para terminar y continuar hablando del Alzheimer. Y luego vamos a dar un poquito de la inteligencia emocional para continuar con esto la próxima semana. Bueno, ¿cómo convivir con esta enfermedad? En la mayoría de los casos, los pacientes no tienen percepción de sus déficits funcionales neurológicos. Además, como es una enfermedad que no duele, no entiende por qué deben tomar un medicamento, por qué ya no pueden salir, por qué ya no pueden manejar, por qué no puede salir solo a caminar al parque, por ejemplo. ¿Por qué le quitamos las llaves? O sea, cosas tan básicas. Dejar el gas cerrado, porque ya no puede cocinarse. Es ahí cuando el proceso comienza a ser difícil, tanto para ellos como para quien lo atiende. Por eso es importante que como familia se informen y entiendan la enfermedad, la acepten y, lo más importante, aprendan a convivir con ella. Hay que evitar razonar o persuadir. Hay que capacitarse para poder comunicarse con ellos, cómo proponer cosas, porque hay que capacitarse también para poder comprender las conductas que tienen, ¿sí? No todo es personal, mejor dicho, nada es personal. Pero cuando uno está de cuidador, es difícil darse cuenta de esto, pues, por los cambios inherentes a la enfermedad. Entonces, a veces uno puede tomarlo como personal, sus conductas. Entonces, sí es medio complicado. ¿Tú qué crees que deberían hacer más los cuidadores? Porque debemos haber muchísimos cuidadores que nos están escuchando. La verdad es que considero que ya pasa una cierta edad, las personas que necesitan de ayuda consigan esa ayuda. Y si es que no la pueden obtener por medios económicos, obviamente son caros estos servicios. Entonces, tenerle de alguna manera... Ayudarse, ¿no? Sí. Ayudarse. Ya tenemos hijos, entre hermanos. Ayudarse entre la familia. Claro, definitivamente ayudarse entre familia. En el caso mío, son 5 hermanos, hermanos y hermanas, que todos trabajan a la par. Lo toman como una parte de su familia, obviamente, su prioridad, y también como parte de su trabajo. Entonces, tienen como que un grupo y organizan eventos para ella, o sea, organizan sus horarios de pastillas, organizan sus horarios de salidas, etcétera, etcétera, y lo toman como un trabajo. Claro, claro. Entonces, además, se divierten a la final, porque lo bonito de esto es que la gente retoma el contacto. Entonces, de pronto, ella, tu abuelita, en tu caso, es como la persona que está uniendo a toda la familia. Entonces, ese es un punto también súper importante, porque además de todo lo que ella ha hecho en su vida y criar unos hijos tan chéveres, tan buenos, aparte de eso, mientras ella está aquí, también les está manteniendo unidos. ¡Wow! Tu abuelita es maravillosa, y saludos también para ella y para todos sus hijos. Lindo, me parece genial. Conozco una familia muy cercana que es igual, ¿no? Y cuando la señora, la madre de ellos, dejó de existir, pues ellos continuaron igual, porque ya es una costumbre estar juntos. Eso me parece importantísimo y es un punto a favor. O sea, que esa persona que ya no está con todas sus capacidades, sin estarlo, ella es la que une a la familia. Increíble, porque además de eso, es un referente también para sus nietos. Y eso continúa, ¿no? Porque eso ya va donde ti. Algún día te casarás, tendrás hijos, y tú vas a seguir dándoles eso a toda la familia. Claro. Es una cosa maravillosa. Nosotros siempre hemos crecido, yo, mis primos, mis hermanos, mis tíos, súper unidos y súper apegados. La verdad es que yo les veo, si no les veo 2 o 3 veces al mes, o sea, les veo 4 o 5, ¿entiendes? ¡Qué maravilla! Siempre nos vemos y tenemos una relación muy cercana, y la verdad es que, claro, yo he crecido súper cercano a mi familia. No se me hace la idea de, cuando la gente me dice, es que yo no me llevo con mis tíos, y me quedo así. Sí. ¿Cómo es eso? A ver, explícate, la familia es algo que siempre vas a tener. Siempre es alguien que, algo que puedes caer encima de cuando estás en malos momentos, cuando estás en buenos momentos, siempre están ahí, incondicionalmente. Y nada, como la familia es algo que yo no podría cambiar por nada en el mundo. Y la verdad es que si es que tienen malos roces con su familia, estoy seguro que se pueden solucionar. Por favor, acérquenseles porque la familia es invaluable. Así es, así, totalmente de acuerdo contigo. Siempre decimos aquí, la familia es lo más importante, es la célula. Así como nuestro cuerpo tiene sus células, la familia es lo más importante. Sí, en realidad a veces existen momentos en que podemos discutir, no comprendernos, no siempre estamos en modo zen, ¿no es cierto? Pero siempre antes de hablar, mejor recapacitar, reflexionar. Eso es algo que nos diferencia de los animales, la reflexión. Entonces podemos reflexionar y más bien, como luego hablaremos de la inteligencia emocional, tratar, o sea, si en ese momento no lo puedes digerir, ándate, ¿sí? Y luego puedes pensar de una mejor forma y darte cuenta que los problemas hay siempre, pero todo se puede resolver. O sea, pero si te enojas, puedes decir cosas que no debes y puedes herir y después ya no es lo mismo. Entonces, en cambio, a las personas que amas, además de tu familia, no te puedes divorciar. Tienes que seguir adelante y bueno, pues es lo que hay. Entonces, pongamos lo mejor de todos nosotros para estar siempre juntos en familia. Siempre, siempre. Evitemos hablar mal de las personas, hablar atrás de las personas. Si uno quiere decir algo, hablamos viéndonos a los ojos y digámoslo. De frente y de una forma, o sea, despacio, ¿no? No. Además, estamos acostumbrados a ser juzgadores, a juzgar todo. Olvidémonos de juzgar. La vida es muy corta como para estar juzgando a los demás. Más bien, vivamos junto con los demás. Se nos va a hacer más larga el momento que podamos compartir con toda nuestra familia. Qué lindo, o sea, ahora que vamos a ver la Fanesca, ya, reunámonos otra vez con todos ahorita. Comiencen, termina el programa de Canas al Aire aquí por Radio de la Casa de la Cultura del Ecuador y cojamos el teléfono, llamémonos, llamemos a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros primos y comencemos a ver dónde vamos a reunirnos para pelar los granos, todos los granos, son 12 granos. Para pelar, ponernos a cocinar, hacer la Fanesca y luego compartir este delicioso plato. Se viene una larga semana de vacaciones también para aquellos que están en el colegio, para los aquellos que están trabajando, Semana Santa, claro. Pero no todos tienen la semana completa de vacaciones. Mi hermana tiene 2 semanas, entonces vamos a pasar bastante. ¿Y está en el alemán? Sí. Me imaginaba. Va a pasar bastante tiempo fuera de clases. De clases, claro. Pero es un momento que pueden aprovechar ahora que tienen vacaciones. Tienen que aprovechar para verse, para estar entre familia. Sí. Entre amigos, la familia que uno elige. Entre todos los que puedan. Sí, sí, exactamente. Como dice aquí nuestro nuevo compañero. Y creo que es el único día que va a estar con nosotros. Así es que aprovechémosle. Sí, en realidad hay colegios que tienen muchas más vacaciones. Y eso es bueno porque pueden estar más con la familia. Estar con los amigos también, por supuesto, llevarles a la casa. Lindo, lindo. Sí, lo único malo para ella es que después le toca recuperar esas clases en sábado. Claro, pero... típico del alemán. Típico, sí, yo estudié también en el colegio alemán. ¿Sí? Ajá, ¿tú estudiaste también en el alemán? No, yo estudié en el colegio Pachamama. Ah, en el Pachamama, uno de mis hijos estuvo en el Pachamama. Ya conversaremos más con micrófonos. Sí. Que tengo mucho que decir del Pacha, la verdad es que yo amo ese colegio. Sí. Así. No me quiero... mandar toda la hora de conversación. Sí, no, porque estamos hablando del Alzheimer, sí, pero sí. Está bien, este es un programa ameno que podemos conversar, por eso se pasa tan rápido, y además las personas que nos están escuchando les gusta también ser parte de nuestra conversación, o sea, no es como los programas que prendes en otro lado y solo puedes hablar de eso, no. Aquí estamos en familia también, somos la familia de la Casa de la Cultura del Ecuador. Bueno, vamos a continuar. Nos quedan apenas 10 minutos. ¿Es posible evitar situaciones de ansiedad y agresividad? Estamos hablando sobre el Alzheimer. Si ustedes quieren llamarnos o escribirnos, síganlo haciendo. Yo leo todos sus mensajes. Nos pueden también llamar al teléfono analógico normal de la Casa de la Cultura del Ecuador, de la radio, que es el 222 0966. Espero que haya sido correcto el número. Sí, creo que sí. Bueno, no todas las personas con Alzheimer son agresivas. Cada individuo es único, con experiencias y personalidades diferentes. Simplemente la enfermedad desencadena que su modo de ser se exacerbe. Sin embargo, estos comportamientos agresivos se generan en ocasiones por un inadecuado manejo por parte del cuidador que posiblemente está agotado, como decíamos antes. Uno de los temas que más cuesta trabajo es la hora del baño, porque es difícil lograr que el paciente se arregle cuando está convencido de que ya lo hizo o existe algo que le genera ansiedad. En este caso es pertinente determinar qué estímulos le están produciendo esa sensación y reducirlos. Como por ejemplo, retirar el espejo porque él ya no se reconoce, o adecuar el espacio para que le sea familiar, ya que posiblemente está viviendo en una época cuando creció en el campo, se bañaba, y de hecho que existía, que cuando la ducha le daba temor, cuando uno es niño, por eso a veces dicen que regresan a ser niños, pues no, no regresan a ser niños, nunca puedes tratar igual a un anciano como a un niño, son completamente diferentes. Bueno, la familia, como habíamos dicho, definitivamente debe buscar una red de apoyo, porque si el cuidado recae en una sola persona durante 15 o 18 años, es imposible que pueda ejercer este rol de cuidador de una forma adecuada. Esto ayuda no solo se refiere a una asistencia en las labores diarias, también implica apoyo desde el punto de vista emocional y, por supuesto, psicológico. El cuidador también debe cuidarse, debe estar fortalecido, reconocer sus emociones y conservar las actividades que solía hacer siempre. Debe tener una vida normal, aparte de que sea como un trabajo la del cuidado, por supuesto, ¿no? Porque esta persona, si es que no lo toma así, desarrollará condiciones de salud o emocionales que repercutirán en el cuidado personal de esa misma persona, el cuidado del paciente y en el cuidado de sí mismo, es decir, del cuidador. ¿Cómo podríamos hacer para mantener al paciente activo? Debemos aprender a estimular a una persona con Alzheimer, no es fácil, porque debemos reconocer sus dificultades y también sus fortalezas. Es un trabajo diario, pues. Uno debe tratar de hacer con ellos muchas cosas, muchas actividades, y tú mismo tienes que irte dando cuenta, o mejor dicho, el cuidador debe darse cuenta qué le gusta, qué es lo que es como que le enciende esa chispita, ¿no? Para que puedan estar en una actividad que les guste y no se enoje, por supuesto, porque si podemos hacer algo que no le gusta, ahí comienzan a haber problemas. Lo mismo que cuando vuelve a repetir las cosas, tratemos de no decirles, ya me dijiste, no me vuelves a decir, 80 veces lo mismo. A mí me encanta cambiar la historia. ¿Ah, sí? Cuéntanos, sí. ¿Cómo es eso? A ver si aprendo. Y también aprendemos todos en nuestras casas. Que mi abuelita, como les había mencionado, repite bastante las preguntas. Ajá. Entonces, cuando yo le cuento algo, me dice, ah, sí, qué chévere, y después ella me pregunta otra vez lo mismo. Y yo le cambio la historia. Entonces digamos que es una historia sobre el trabajo, sobre hoy en la Casa de la Cultura. Si es que me llega a preguntar, ¿qué hiciste el día de hoy? Ay, estuve en el trabajo, estuve en la radio, conversé sobre ti, te mandé saludos. Ay, qué lindo. Después me pregunta otra vez, ah, me vi con un ex alcalde, con Paco Moncayo, y le conversé un rato. Ah, qué chévere. ¿Y qué hiciste hoy? Ah, hoy me di la mano con el expresidente, le dije qué linda guayabera y me fui. Entonces siempre es una historia diferente para entretenerme yo también y poder responder la pregunta sin aburrirnos. Chévere, porque al mismo tiempo tú estás explorando cosas, porque no todas son verdad que te pasó, ¿o sí? No, para nada. O sea, la verdad es que ella se olvida completamente. Hay cosas puntuales que sí se acuerda, por ejemplo, el día que me voy a la universidad, el día que regreso, o sea, ya cuando me gradúo, cuando regreso al Ecuador... ¿qué otras cosas? Cuando salí del colegio, cosas importantes sí se acuerda, pero estas cosas chiquitas que pasan claro, día, lo diariamente, lo de hace un ratito, uh-huh, es un poco más complicado. Claro, pero qué lindo, porque además de eso, le pienso yo, ¿sí?, que le estás como activando sus emociones y además activando su deseo de preguntarte, ¿no? Y como cada vez es diferente, uh-huh, es genial, o sea, es súper bueno. No es que le estés mintiendo ni mucho menos, sino que le estás ayudando a que ella saque a flote muchas cosas. Es súper interesante. Bueno, mis hijos suelen hacer eso con mi mamá también. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que sí. Sí, eso es importante. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ahora nos falta muchísimo de hablar del Alzheimer. Vamos a ver cuándo nos puede venir alguna persona que sepa de esto, para que nos hable también si hay algunas fundaciones, cómo nos podemos ayudar además en estos grupos de cuidadores que son súper, súper importantes. La próxima semana, el día lunes de la próxima semana, vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, ¿sí? Esta inteligencia, la noción de inteligencia, está vinculada a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Entonces, esta inteligencia es diferente de la que siempre hemos estado hablando, ¿sí? Que generalmente en el siglo XX, o no, hasta hace pocos años, era la más importante, donde se medía la IQ, ¿cómo se dice IQ? El coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual de las personas. Según esto, en los trabajos nos daban el trabajo o no. Pero ahora con los estudios, bueno, no es nuevo tampoco, pero ahora con muchos estudios lo hemos dado más peso también a lo que significa la inteligencia emocional. Esta inteligencia que es, como su palabra lo dice, comienzas a poder tú manejar tus emociones. Así es que, como les digo, las emociones también son motivos también, y es algo muy importante que debemos aprender a manejar. Bueno, amigos y amigas, rápidamente se ha acabado esta hora compartiendo con ustedes. Los quiero mucho. Espero que siempre estén con nosotros como hasta ahora, y el próximo lunes les espero también aquí en Canas al Aire con Katy Rodríguez Cox. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vicente, y a todos los que han estado en el programa. Bernardo, también muchas gracias. Les agradecemos a todos. Bachito, un beso y hasta la próxima semana. Chao, chao.